Bueno, vamos a hacer un tema que es de un compositor americano que se llama Joseph Cosma, y el tema seguro que lo conocéis porque se hizo famoso en francés, se llama Les Feuilles Mortes, que es, y en español, las hojas muertas. Y nosotros lo vamos a cantar en inglés, ¿eh? Que es más difícil. ¿Cómo? A ver, que nos van a decir en francés cómo es en realidad. Les Feuilles Mortes. ¿Eh? Les Feuilles Mortes. ¿Eh? Eso está bien dicho. Y lo va a cantar Ana, que es nuestra cantante, y es de Pinto también. Como todos nosotros somos de Pinto, todos. Bueno, no sé que es de Bilbao, pero no es del mismo Bilbao, es de casi. Bueno, este es Ana, ¿eh?